Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín. Bueno, estamos muy felices porque después de 26 años tenemos otra vez el Salón Nacional de Artistas en Medellín. Uy, fue mucho tiempo, mucha espera, pero ahora ya esto le abre las puertas a los ciudadanos de Medellín otra vez en cuatro espacios muy reconocidos de la ciudad para encontrarse con obras de más de 100 artistas nacionales e internacionales. Y seguir avanzando en ese proceso de una Medellín cada vez más vital, de una Medellín cada vez más transformada, y en este caso pues el aspecto cultural y el reencuentro con este salón es un motivo grande de alegría para la administración municipal y para la ciudadanía en general. Invito a todos los ciudadanos de Medellín a visitar, a disfrutar, a encontrarse con el arte, con la vida, con la cultura, a través del 43º Salón Nacional de Artistas, y me siento como alcalde muy orgulloso de esta otra de las apuestas nuestras fuertes por la cultura. Soy Oscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín y curador además de la 43 versión del Salón Nacional de Artistas. Esta versión del Salón Nacional de Artistas pues tiene algunas variables. Lo interesante es, pues, en principio, decir que visita la ciudad de Medellín por segunda vez después de muchos años. Para esta versión 43 pues el salón vuelve a la ciudad de Medellín. Es el segundo momento en que el salón en pleno pues se desplaza a la ciudad bajo esta modalidad de itinerancias por todo el país, asumiendo nuevas sedes y abandonando pues el modelo que se había ya instaurado en Corferias, en Bogotá, que fue muy exitoso durante muchos años. Un poco la apuesta del ministerio es encaminar pues la descentralización de la cultura y dar la oportunidad de que circulen nuevos públicos y además pues haya una movilidad importante a nivel nacional alrededor de este evento. Si bien en Cali hace dos versiones y también en la costa atlántica, la versión pasada, se invitaron a artistas extranjeros, pues en esta versión y bajo esa idea del prefijo de Inter, pues ya se da como un hecho la apertura del salón a las alternativas internacionales dentro de esta plataforma que ha sido pues el evento superlativo en el arte, pues de la historia más o menos de la política pública alrededor de cultura en Colombia. José Roca, soy curador independiente. Me parece que este salón en particular responde a la lógica de una bienal, o sea, un curador o un grupo de curadores definen unos parámetros temáticos con los cuales mirar la producción del arte de la región, en este caso Colombia y el mundo, o sea que es una región bien ampliada, y luego invitan a parte de esos artistas a producir nuevas obras y las ponen en relación con obras ya existentes, tanto contemporáneas como históricas, inclusive con obras que no son propiamente artísticas, sino más de corte etnográfico. En ese sentido es una bienal arquetípica. Me parece que está muy bien. Lo que queremos todos es ver propuestas interesantes de arte y propuestas interesantes de visualidad, y este salón lo está logrando. A lo largo de las décadas había este asunto del premio que quizás generaba una suerte de conexión más fácil con el público. Sí, pero no siempre las conexiones más fáciles con el público son necesariamente las decisiones que hay que tomar, porque si no solamente veríamos fútbol y novelas. Hay cosas más difíciles que hay que hacer también. El premio yo creo que es una distracción innecesaria, y esa idea de que un jurado, un proceso de jurado es más democrático que un proceso de curaduría, yo no creo que sea real. Pienso que hay una ilusión de participación en los eventos por convocatoria, pero no dan mayores oportunidades a una propuesta que no sea potente que las que da un proceso de curaduría. Me parece que el salón está bien curado, hay relaciones entre obras que son realmente interesantísimas, obras bellísimas, potentes, perturbadoras, conmovedoras. Eso es lo que uno busca cuando va a ver una exposición, cosas que le hagan mirar de nuevo, que cambien su percepción sobre las cosas, que lo cuestionen, y este salón lo logra. Mi nombre es María Ángela Méndez y soy la directora artística del 43 Salón Internacional de Artistas. Claro que hay artistas por fuera, imagínate, Colombia tiene 40 millones de habitantes, en Bogotá solo hay 6 programas de arte, 5 o 6 programas de arte que gradúan cada semestre 40 artistas. No hay forma de hacer una exposición que incluya absolutamente toda la producción plástica y cultural de un país, para bien. Pienso yo, porque eso simplemente da cuenta de que se necesita más. Necesitamos abrir más y más y más espacios de circulación de lo que los artistas hacen. Claro que se quedaron mucho por fuera. Sobre generaciones, no sé, realmente este salón tiene, hay un cruce de edades. Hay artistas vivos, muertos, y entre los vivos hay mayores de 70, de 50, de 40, 30... y unos poquitos menores de 30, muy, muy poquitos. Están mezclados, por supuesto, porque la propuesta de la exposición no es organizar una muestra ni por edades, ni por país de origen, sino a partir de obras, que es lo que los artistas hacen realmente, ¿no? Ellos ponen como sus ideas y sus intereses en lo que hacen, en su trabajo, y lo que nosotros articulamos y con lo que nosotros podemos trabajar es con las obras de arte, aunque claro, sabemos que hay a veces intercambio de identidades entre los artistas y sus obras. ¿Qué artistas son colombianos pero son de afuera? Algunos, pero colombianos. Por eso también es interesante la pregunta sobre qué es nacional, qué es internacional, qué entendemos como identidad, ¿no? ¿Dónde está nuestra apertura y dónde está nuestra intolerancia a lo que nos es extraño? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. Definitivamente el planteamiento está dado para que nos acerquemos a una idea de la cognición en el arte, de lo que el arte a través del conocimiento puede otorgarle a la contemporaneidad, a nuestra sociedad, y cómo el arte puede eliminar fronteras también, ¿no? Fronteras a todo nivel, ¿no? El arte es como un explosivo simbólico que puede dejarnos ver un poco más allá, ¿sí? Yo soy Demián Flores, soy artista visual, vengo de México, en específico de un estado que está al sur, que se llama Oaxaca, y dentro de ese estado, en un lugar más que se llama Juchitán. Es un pueblo pues de mayoría indígena, un pueblo rural, y bueno, pues ahora aquí en Medellín haciendo una pieza que justo tiene que ver mucho con ese, pues con esas reflexiones en las que yo pues he estado en los últimos años, que tiene que ver un poco, un tanto con el lugar justo de origen, ¿no? Yo vengo de esa comunidad y pues mi trabajo reflexiona sobre la identidad, la memoria, el territorio, el desplazamiento. Son imágenes que buscan encontrar un punto de encuentro entre dos mundos que me tocaron vivir, ¿no? Por un lado esa parte indígena que te comentaba, pero también la otra, una parte pues digamos contemporánea, pues, que comparte la vida pues con el mundo, ¿no? Que donde no tiene territorio. Y estas imágenes que van a ver ahora en esta intervención que estoy haciendo para el salón, pues son imágenes que intentan justo hacer una conexión con la memoria pues, colectiva, que estos dibujos sean como contenedores de información, de significados, que permitan pues, crear pues un diálogo, digamos, con el espectador, ¿no? O sea, la memoria que comparte México, pues también la compartimos con toda Latinoamérica, ¿no? Venimos del mismo origen, tenemos las mismas problemáticas actuales como pues, de las grandes ciudades o de las propias provincias. Y bueno, un poco la reflexión de mi trabajo tiene que ver con, justo con eso. Cuando uno piensa en lo indígena, piensa en algo del pasado, en algo que ya no existe, ¿no? Y en México, por lo menos, es algo que existe, que es presente y que es una referencia inmediata a la cultura, a la realidad cultural en México, a la realidad social en México. Entonces, mi trabajo tiene que ver con eso, con una sobreimposición de realidades, el demostrar que todos somos parte de una multiculturalidad, ¿no? Y yo creo que somos parte de ese saber, pero también de ese desconocer. Mi nombre es Simón Vega, soy de El Salvador, hago principalmente escultura efímera, instalación y dibujo. Estoy trabajando un proyecto que se llama, es en inglés el nombre, se llama Imperial Slumship, que traduciría como nave imperial marginal, algo por el estilo, y es una nave que está basada en una de la Guerra de las Galaxias, en una nave imperial, que es un diseño súper sofisticado, y hipertecnológico, una ciudad flotante casi, pero la estoy construyendo con materiales encontrados y reciclados aquí en la ciudad de Medellín y hablando pues un poquito de esa contraposición entre alta tecnología y los límites de medios que tenemos en el tercer mundo, como ese anhelo, ¿verdad?, de orden imperial, pero una realidad caótica y difícil, ¿verdad? Quizá conceptualmente mi obra está más relacionada con la parte de desconocer en cuanto a los ejes conceptuales de del salón, en el sentido de que es un trabajo que tiene algo de futurista, ¿verdad?, en la escogitación del tema. Yo venía trabajando el tema de cápsulas espaciales de la Guerra Fría, pero ahora me fui como más al futuro con el tema del futurismo, ciencia ficción, y entonces enlaza un poquito con eso, con la idea de buscar, de lo desconocido, de las dinámicas urbanas también, hacia dónde van, se están desarrollando. Por lo general, yo soy un artista que está muy interesado en las oposiciones, que vengo de un contexto súper polarizado, ¿verdad?, de que riqueza, pobreza, primer mundo, tercer mundo, alta tecnología, nada de medios, ¿verdad? Poco apoyo a las artes, pero mucho material con que trabajar y alrededor, ¿verdad? Y entonces eso es lo que finalmente va nutriéndote, ¿verdad? Y también voy como cubriendo las necesidades. Es decir, yo no puedo hacer una pieza de 4 metros de dimensiones con materiales nuevos y caros, pero sí la puedo hacer con lo que encuentro a mi alrededor, que hay mucho, con la basura. Y por ahí va un poquito también como la... yo como creo que muchos artistas respondemos a nuestro entorno, y entonces este es un poquito como una respuesta a este entorno salvadoreño, centroamericano, de dicotomías y ironía y caos y violencia y belleza y tantas cosas, ¿no? Creo que hoy en día muchos artistas tratamos pues de medida de lo posible de conectar con otras esferas, con las esferas internacionales del arte, donde sea posible. Hay un intercambio cultural riquísimo, ¿verdad? Que para mí, que el salón ahorita tenga esta apertura internacional es buenísimo. Creo para la ciudad se traen nuevas ideas, se intercambia, uno tiene chance de hablar con los artistas, los jóvenes, y luego uno se nutre de una nueva ciudad, de nuevas dinámicas, compara, ¿verdad? Y se crean lazos culturales que creo que son muy importantes, ¿verdad? Yo en mi trabajo por lo general viajo bastante y de la misma manera que aquí viajo con pocos recursos y trato de responder con lo que hay alrededor mío, ¿verdad? Entonces, donde puedo, pues lo ideal es viajar con una caja de herramientas y construir a partir de lo que hay en el entorno y lo que te dicta el entorno. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Angus MacLeish. Escuchemos Shortwave India, de 1968. Yeah. Foundations, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo me llamo Marcos Ávila Forero, soy artista contemporáneo y trabajo alrededor de temas sociales relacionados mucho con las cuestiones de desplazamiento en general, es decir, las comunidades roms o gitanas, es decir, los inmigrantes clandestinos en África o los desplazados forzados en Colombia, depende. Y trabajo mucho a partir de contextos sociales y así. El proyecto se llama Don Ruperto siempre decía Name Anama, que es un conjunto de obras. Hay obras de un escultor de la comunidad Cocama en el Amazonas que se llama Don Ruperto Awanari, y hay obras mías también. Y es un trabajo que se ha ido haciendo desde hace ya 3 años, que hemos ido haciendo los dos, en el cual en este momento se hizo, digamos, yo hice como una mini curaduría dentro de la curaduría del salón, porque le pedí a Don Ruperto que me mostrara todas las obras que tiene, hice todo como una recopilación de las obras que él ha hecho, ya sea que le pertenecen a él o a otras personas, y escogimos unas de estas para revelar un tema, una historia que es la del manatí y de las historias relacionadas con el manatí para la comunidad Cocama. Entonces, lo que se está presentando concretamente son un conjunto de esculturas de Don Ruperto Awanari con otra que hicimos juntos, más 3 videos que realicé yo. Pues lo que se ve en los videos también es la realización de otra de las obras que hoy en día ya no existe, porque fue una escultura de un manatí tamaño real que después le pedimos a un joven Cocama que navegara sobre esta escultura en el río, y que cuando llegara a un punto, que es un lago que se llama el Tarapoto, que dejara que la escultura se la llevara al río. Entonces esa escultura se le abandonó al río, digamos. De esto queda la acción, se hizo se filmó y ya. Entonces digamos que esta presentación tiene como un aspecto un poco fronterizo entre documental, instalación, curaduría, digamos que tiene como varios puntos en los cuales no sabe exactamente dónde se sitúa, pero pues trata de hacerlo eficazmente en cada uno de ellos. La relación entre saber desconocer y este proyecto, creo que es justamente, por un lado, el tema de la comunidad Cocama. La comunidad Cocama hoy en día hay un debate antropológico, sociológico, para determinar si todavía son una comunidad indígena o si ahora son campesinos. Es de hecho, inclusive, hay gente que habla del hecho de que son comunidades invisibles. Entonces todo este debate a mí me interesó mucho, porque es como una frontera ahí, y ver cómo ellos se sitúan en esa frontera y cómo dialogan con eso, cómo negocian esa situación. Digamos que en este caso, pues justamente el hecho de que estemos trabajando juntos, Don Ruperto y yo, que no se sabe dónde se sitúa el puesto de cuál es el puesto de Don Ruperto en este proyecto, cuál es el puesto mío, cuál es el puesto mismo inclusive de la instalación y la manera en que se escogieron las obras, y también pues como también la de las historias y las leyendas, los puntos extraños y como los enigmas que aparecen en cada una de las leyendas con esto, porque es tradición oral y entonces van cambiando también de comunidad en comunidad, de familia en familia. Entonces todos son como muchas incertidumbres, pero que juntándolas crean una realidad muy concreta y muy palpable. Digamos que a mí lo que más me interesa es generar proyectos que se sitúen de manera precisa en un contexto social y que sean obras que no pueden existir sino a partir del momento en el que las personas de ese contexto con el que voy a trabajar deciden que exista. Es decir, si Don Ruperto no quiere participar conmigo y no quiere hacer esas esculturas, no existen. Hice, por ejemplo, un barco que pesaba 300 kilos que atravesó el desierto de Urda en Marruecos, desde la frontera Argelia hasta una enclave española que se llama Melilla. No podía empujarlo yo solo, hubo gente que me ayudó a empujarlo. Hubo también colombianos desplazados que hicieron alpargatas conmigo. Todo eso, si la gente decide que no quiere hacerlo, pues la obra no existe. Y eso es lo que me interesa a mí, hacer cosas que puedan existir porque la gente decía que existen y no porque yo lo decía, sino yo simplemente proponer posibilidades. Yo creo que lo lindo va a ser cuando los visitantes ingresen a las salas de los museos y del edificio Antioquia, la antigua Naviera Gran Colombiana, y también visiten el Jardín Botánico y vean que al asistir a una pieza o al asistir a una obra o al contemplarla, habitarla, relacionarse con ella, pues van a poder ascender a los dos edificios, tanto al del saber como al desconocer, al mismo tiempo, ¿no? Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Siguiendo con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Boquitoquis, escuchemos Mambo, del año 2011. People at the disco having fun, watch around, already notice your presence. Everyone inside is getting drunk on the sidewalk, don't let it get in your way. So taste the night, go kiss the sky, search things for a good trip. Don't fight against the deepest thoughts, beginning to grow in your head. Then run Art Moderno de Medellín. Somos tuyos.